la plata es todo, afirma un refrán. Si es sucia el agua que tú has de beber, me importa un carajo.